Buenas noches a todos. Soy otra mamá de familia de un chico desaparecido que no está desaparecido. El gobierno lo tiene detenido. Y eso que vieron hace un momento en las noticias no es novedad, porque eso ya lo habíamos visto nosotros. Esa mentira que puso ahorita en la tele, otra mentira más de las que nos ha mostrado. Como nosotros le dijimos que eso que estaba presentando, cuando nos lo presentó, que venimos a verlo, él nos dijo, no estamos seguros, solamente es algo que nosotros hemos arreglado para que ustedes miren. Y miren ahora cómo lo presentó acá. Yo, como le digo a todo ese gobierno, que ya deje de mentira, que ya deje de mentirnos y que ya no esté jugando con nosotros. Nosotros estamos muy desesperados porque ya son 4 meses que no sabemos nada de nuestros hijos. Estamos muy desesperadas las madres, nos ponemos a estar llorando, pero no lloramos porque está muerto. Lloramos porque los extrañamos, porque ya queremos verlo, ya queremos saber alguna noticia de ello. Pero este gobierno se ha dedicado a torturarnos. Y como yo siempre he dicho, si el gobierno no nos sirve para resolver el problema, que le deje el puesto a otro para que sí lo haga. Y yo le exijo que a todos aquí, que luchemos para que no haya elecciones, hasta que se presenten los 43 compañeros y los 43 hijos de nosotros. Yo, como madre, le exijo al gobierno que ya deje de estar jugando con nosotros. Se lo pido y se lo exijo. Que nos muestre algo de corazón que tenga, que ya no deje de... ¿Voy a creer que él no tiene hijo? ¿No se pone a pensar cómo estamos? Estamos sufriendo, pero no vamos a descansar hasta encontrarlo. Gracias.